Track 4. Atravesás la puerta vaivén y te encontrás en un comedor muy elegante. Una araña de cristal cuelga sobre la larga mesa de caoba. Un cortinado verde oscuro cubre una ventana de dos hojas. Encima del aparador hay una botella de vino colocada sobre una bandeja de plata. Junto a ella hay un gato de porcelana verde. Te sentás a la mesa y analizás la situación. Hay una campanilla de bronce y siguiendo un impulso la agitás. Se abre una puerta que hasta ese momento no habías visto. Entra al comedor una joven delgada, con un vestido negro y una cofia blanca como las que usan las mucamas. ¡Ah! No sabía que la señora Merton esperaba un invitado. Soy Leticia. ¿Querés que te sirva algo? Queso y galletitas. Debes tener hambre. Si aceptas el ofrecimiento de Leticia, pasa al track 7. Si antes decidís interrogarla, pasa al track 8.